Radio Express Cadena Cope, Elche. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Bueno, tengo para hablarles de la ampliación de capital del Elche, que ayer se aprobó por mayoría. Tengo para hablarles de la última hora del equipo, que mañana juega a las 9 de la noche frente a Las Palmas. Bueno, la verdad es que no sé por dónde empezar. Bueno, sí, voy a empezar por saludarles. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes y bienvenidos a Elche en Punta, un día más aquí en la sintonía de Radio Express Cope. Sí, también para todos los internautas que nos sintonizan a través de InfoExpress.es. El Elche Club de Fútbol ayer aprobó la Junta Extraordinaria de Accionistas una ampliación de capital por valor de 21 millones de euros como paso previo al aval de 15 millones que la entidad ilicitana recibirá en breve del Instituto Valenciano de Finanzas. En una votación en la que casi el 75%, el 74,57% dijo que sí, adelante con la ampliación. El 2,38 de los asistentes dijeron que no, 3 votos en contra, y el 0,04, es decir, 3 abstenciones, pues eso, dijeron que ni una cosa ni otra, se abstenían. Bueno, la Fundación de Elche asumirá el 60% de las acciones del club. Hay que destacar que esta ampliación de capital, el objetivo que se persigue con este incremento de 21 millones de euros que correrá por cuenta de la fundación, es conseguir ese aval del Instituto Valenciano de Finanzas para tener la estabilidad económica del club. Como decía el presidente del Elche, además del final de toda la operación, la fundación pasará a tener y a dominar el 60% de las acciones del club. El dinero que llegue de la Generalitat se destinará para pagar Hacienda, Seguridad Social, las deudas también con entidades de ahorro y otros acreedores. Es decir, el Elche, según el presidente, tiene una deuda ahora mismo de 15-16 millones de euros y se espera que con este dinero, 15 millones de euros, se pueda dejar perdón, la deuda prácticamente a cero. Al menos a día de hoy, porque no olvidemos que de aquí al 30 de junio el Elche también tiene que hacer frente pues, unos pagos de entre 4 y 5 millones de euros respecto a las fichas, sueldos, etcétera, etcétera, de los jugadores. Pero a día de hoy, según el presidente, la deuda está en torno a los 15 y 16 millones de euros. Bien, son 875.000 acciones que se van a poner a la venta a 24 euros cada una. Se permite la suscripción parcial y está dividida en dos fases. La primera, de un mes de duración. Cada accionista podrá adquirir 2,06 acciones. Y si no se hubiera suscrito la totalidad en esta primera fase, habría una segunda fase que tendría 2 meses de duración y comparecerían los accionistas que ya han suscrito en la primera, que ya han comprado acciones en la primera fase. Bueno, hubo muchas preguntas, dudas y alguna contradicción que el presidente luego pues empezó a aclarar. Dijo, entre otras cosas, que si la fundación no pudiese devolver el préstamo al Instituto Valenciano de Finanzas, las acciones pasarían a ser propiedad de la Generalitat. Pero vamos, que esto dice que se espera lógicamente que no llegue. Si el avalista de la Generalitat ejecutara el crédito, pasaría a dominar el accionariado de Elche. Puede ocurrir, pero decide el presidente que confía en que eso no vaya a ocurrir y menos tratándose de una sociedad deportiva. Ponía el ejemplo de que existen muchos clubes en este país que dependen de comunidades autónomas y ayuntamientos. También se preguntó cómo devolverá el crédito la citada fundación y se aseguró que se podría realizar a través de la venta de acciones o sacando a la venta alguno de sus activos. El patrono principal de la fundación es el propio Elche. El presidente es el actual presidente del club, José Sepulcre, y los patronos son los miembros del consejo, más el ayuntamiento. Y precisamente el concejal de deportes del ayuntamiento, Federico Urriolo, confesó al ser preguntado por un accionista que han exigido a la Generalitat que diera al Elche el mismo trato que ha dado al Valencia, Levante, Villarreal o Hércules, y lo que sí han exigido al club es que el accionariado sea de aquí. También dijo Federico Bulló que entiende que no es la mejor solución, que no es la panacea esto del aval, pero que es la que ahora mismo mejor puede ayudar al club. ¿Qué más puedo contarles? Pues poco más o menos. Sí, más o menos los apuntes que tenía yo por aquí son, es lo más granado de lo que sucedió ayer en esa junta extraordinaria de accionistas, que duró aproximadamente unos 30-35 minutos. La aprobación fue rápida, lo que fue algo más lento fueron ya pues, el robo de turno de robo de preguntas y las explicaciones del propio presidente que las dio a todos. Casi convencieron a casi todos. De todas formas, luego le hacemos una entrevista, una mini rueda de prensa improvisada con todo el medio de comunicación preguntándole por estas cuestiones y la van a echar enseguida para todas las dudas que puedan tener. Espero que con la respuesta del presidente más o menos puedan quedar disipadas. Hablaremos también del tema deportivo porque el equipo juega mañana a las 9 de la noche frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Hoy ha comparecido también en rueda de prensa el entrenador blanquiverde José Bordalás, que bueno, pues, lógicamente quiere mañana ganar ese tercer partido de manera consecutiva en el estadio después de la victoria frente a Albacete y Ponferradina. Sería la mejor manera de bueno, pues, cerrar una semana en la que todavía queda el agrio sabor de la derrota frente al Tenerife. El técnico, como siempre, no ha dado pistas, pero leyendo entre líneas parece que puede volver a los dos delanteros y que Ángel podría ser la principal novedad en el once titular, un once que podría estar formado por Willy Caballero en portería, en defensa Echeita y Pellegrín como centrales, Ripa lateral izquierdo, lateral derecho Carpio, aunque ya puede disponer de Vasco Fernández. En el centro del campo pueden estar las dudas, porque si vuelve a jugar con dos delanteros sería un 4-4-2, David Sánchez yo creo que va a seguir, y en principio habría que ver si Guacaso sigue por la izquierda o como parece jugará de nuevo por el centro. Yo creo que no quedó muy satisfecho de la prueba el técnico de poner a Guacaso por la izquierda frente al Tenerife, y a mí me da la sensación de que Guacaso jugara por el centro. Podría hacerlo con David Sánchez, con lo que se caería a Siari. Tendría que buscar hombres de banda. Palanca sería uno, el otro Sumetra, aunque Sumetra pues últimamente va y viene. Y luego arriba, si juega con dos delanteros, yo creo que le daría la última oportunidad a Linares, siempre que no marque, y podría entrar Ángel. También existe, insisto, la posibilidad existe de que pudiera jugar David Sánchez y Achiari y por la izquierda Guacaso y Palanca por la derecha. O incluso el 4-2-3-1. Pero no sé, me huelo que va a volver a los dos delanteros. Bueno, pues les llamo a escaparates y enseguida escuchamos la rueda de prensa que hacemos con el presidente de Elche para hablar de esta ampliación de capital. Ahora en Altamix de la Nona te presenta las tapas de la abuela y la pasión del fútbol. La Champions, la Liga, la Copa, el quinto y la tapa por solo 1,50€. De la Nona, quinto y tapa, 1,50€. Y en sus pantallas de televisión, el mejor fútbol. De la Nona, como siempre, menús desde 5 euros. Carne a la piedra, pasta, arroz con costra y ahora también tapas. Quinto y tapa por 1,50€. De la Nona, calle Mallorca, Altamix. Mañana a las 9, Elche Las Palmas. Y el fin de semana, los partidos del Barça y del Madrid. Siempre tuvo el pendrive al revés. Hice una página web para conocer gente con el mismo problema. Me enteré de que si traes tus amigos a Vodafone antes del 31 de noviembre, te das hasta 150 euros de regalo. Les propuse que fueran a CMFone. A ellos les descontaron 20 euros en su nuevo móvil y yo gané 150 euros por traer a mis amigos a Vodafone. Y eso que pongo el pendrive al revés. Infórmate en CMFone, tu distribuidor autorizado Vodafone en el centro comercial La Yur y en la calle Camino de los Mandos 1, Elche. Grupo Net. Más servicios. Net. Mantenimiento de limpieza en oficinas, empresas, comunidades de propietarios y aparcamientos. Net. Jardines, paisajismo, tratamiento y limpieza de piscinas. Net. Asistencia domiciliaria. Tareas de limpieza en el hogar planchado. Net. Reparaciones y mantenimiento. Carpintería, albañilería, fontanería, cerrajeros. Net. Control de plagas. Desnaturalización y desinsectación. Grupo Net. En limpiezasnet.com y en el 902-884477. Y estoy seguro que a mí tengo que cantar las palabras. Mucha gente. A mí me sonido. Automoción en Eras de Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Este viernes, a partir de las 8:30 de la tarde, en Radio Escope Elche, vuelve la emoción, vuelven los goles, vuelve la liga, vuelve... ¡Tiempo de juego! Escucha la retransmisión del partido Elche Las Palmas con... Eloy Liceran, José Antonio Tenza, Esther Navarro y Paco Gómez. Con el patrocinio de Grupo Serrano Automoción, Comercial Persianera, Húmedo Royal Sport Café, CM Fon, AXA Seguros en el Martínez Valero, Info Express, EHL Cocina, SG Centros Capilares, Limpiezas Net, Clínica Oftalmológica del Dr. Soler, Ascensores Serkis, Restaurante Espacio, Compaide Comunicaciones, Electrodomésticos Agulló Guillot, Maite, artículos para el calzado. Vigimax, Paquito Rentacar, Vitele Vodafone, Teleelch y Material Escano. Recuerda, este viernes a partir de las 8:30 de la tarde. ¿Has dicho viernes? Sí, sí, el viernes hay ¡tiempo de juego! Pues sí, mañana viernes a las 8:30 estaremos aquí en directo en la COPE, también en Info Express. Sí, mañana viernes porque hay fútbol a las 9, la primera vez esta temporada. El año pasado ya fue dos ocasiones, contra el Levante, contra el Villarreal B, este último de infausto recuerdo, la mejor entrada de los últimos veintitantos años, pero el resultado nos dejó completamente helados, 33.000 espectadores para ver una derrota injusta, pero al fin y al cabo derrota frente al filial amarillo, que también se jugaba en la Champions. Bueno, pues mañana a las 9, el partido a las 8:30 aquí en Sintonía COPE. Antes de centrarnos ya en el partido, lo que sucedió anoche. Y en la entrevista que mantenemos todos los medios con el presidente del Elche, empezamos para que pudiera dejarles a todos ustedes claro por qué esta ampliación, pues le preguntamos eso, el por qué, para que nos lo explicara clarito. Pues eso, porque el presidente del Elche. Esta empresa se ha hecho primero para paliar la deuda que tiene Elche, que venía arrastrando desde hace mucho tiempo, y la forma de paliarla ha sido con esta pequeña capital. Como siempre, la pequeña capital es un instrumento que permite inyectar dinero de accionistas a la sociedad. Un instrumento que legalmente es necesario y que en este caso afortunadamente existe este instrumento, que es por medio del Instituto Bancario de Finanzas, que se ha otorgado un aval, para otorgará un aval a Elche, que no lo tenemos en nuestro poder. Esperamos que todo vaya bien y que en el plazo corto plazo del tiempo tengamos ese aval, al igual que ha ocurrido con otros clubes deportivos de nuestra comunidad. Y entonces, con ese aval, la fundación que se aprueba hoy, la fundación suscribiría 15 millones de euros de capital, de un capital total de 21, y se hace de 21 porque se pretende que si la fundación suscribe 15, que puede quedar todavía 6 millones de euros, porque esta capital va dirigida a los accionistas, y si algún accionista quiere acudir a esa ampliación de capital, pueda libremente suscribir las acciones que desee. En principio, la fundación creemos que va a suscribir sin ningún problema, porque gran parte de los accionistas, creo que con prácticamente el 75% de los accionistas, hemos cedido nuestros derechos de su club preferente a favor de la fundación, con el fin de acortar el plazo, que ahora habría que estar en un plazo de un mes de su club preferente y después cuando se hubiera agotado ese plazo, se abriría el nuevo plazo de dos meses, ya que está esperando tres meses, pues queremos acortarlo más pronto y lo más posible ese plazo de tiempo para llevar a cabo este tercer capital. Y por eso pretendemos que en este mes de noviembre, máximo 15 y 10 de diciembre, se quede finalizada, se cierren los préstamos, la ampliación de capital y dejar a Elche con la deuda histórica, por lo menos ya fuera de esa deuda histórica, y poder destinar los ingresos de las temporadas para la temporada y no ir pariendo con esos ingresos siempre las deudas que teníamos contraídas de antes. Que es una situación económica muy cómoda. Yo creo que prácticamente, si no se cumple con el 100% de la deuda que se tiene, sí que es cierto que se va a cumplir prácticamente con el 90% de la deuda, lo cual es una situación económica muy cómoda y sobre todo a cero. Siempre le echaré, porque cualquier entidad siempre tiene deuda corriente, deuda de su propia actividad, por lo tanto se tendrá una deuda, el resto de la deuda corriente y la deuda que se hace frente con el ingreso de esa misma temporada. Por tanto, yo creo que, sobre todo, se queda la situación, creo que muchísimo mejor, pero vamos, infinitamente mejor de la que tiene ahora, o la que ha tenido desde luego la operación de años que es el presidente, y es una situación mucho más cómoda que hasta ahora, que siempre se está pagando intereses, préstamos, atrasos, y lógicamente sí podemos quitar eso, pero bueno, tenemos esa operación financiera, habrá que atenderla, pero ya está todo concentrado y será, esa deuda no será de derecho colectivo, será deuda que será de la Fundación de Derecho Colectivo. De las instituciones públicas, hacerles horas. Y a partir de ahí, entidades financieras. ¿Y habría en esa operación financiera algún cambio podría surgir en el Consejo de Administración, que algún consejero de Puerto Rico lo recupere o no, o seguirá todo igual en el Consejo de Administración? Bueno, pero que se recupere parte del dinero que está puesto, pero que sea, eso no significa que haya el cambio en el Consejo de Administración, sino que se recupere el que haya dinero prestado en el fútbol, pues si se recupera, pues el dinero se habrá y no te puedes decir el cambio. Porque si decimos el cambio es en la nacionalidad del equipo de fútbol, puesto que la fundación pasa de ser el mayor accionista del equipo de fútbol, con prácticamente el 60% del cambio. Bueno, pero hemos estado comentando aquí que creo que lo que está previsto como con la Generalitat es que esas acciones que se hace, que suscribe la misma Fundación del Equipo de Fútbol, en principio se pueda repartir o suscribir por todo el mundo de Siena para que el objetivo de esta operación y por parte de la Fundación de Finanzas es que el capital esté muy dividido. La forma de dividirlo sería poder suscribir y vender toda la acción de la Fundación a los actores que sean diferentes, como la ciudad de ser toda la ciudad, con lo cual el hecho sería el capital muy dividido. Una de las formas que previstas para vender esa deuda, ese préstamo. Hay otras fórmulas que también están bastante prestadas. Bueno, pues una propiedad, pero eso es un poco la filosofía que se tiene. También se dispone de función, se dispone de bienes suficientes como para poder ir a actuaciones, como para poder ir a actuar de alguna forma y devolver el préstamo. Cuatro entidades tendrían que estar haciendo, devolviéndolo en función de si el equipo está en primera o está en segunda. La devolución en la ciudad de capital. Bueno, si es el riesgo siempre existe. Cuando se hay una operación de préstamo siempre existe el riesgo de que no se pueda devolver. Si se puede devolver, prácticamente el final se puede convertirse. Eso es riesgo que ocurre ahí, como podría ocurrir si no se pagase a entidades financieras, que pasaría a ser de leche, como eso ocurre. No afectaría a la gestión, no puede tener asunto, pero tampoco afecta a la gestión que tiene el estudio deportivo, cuando son de la liga deportiva, cuando hay una ciudad de referencia que puede ser el ayuntamiento, que puede ser la diputación, no afecta. Ahora mismo, presidente, más que el gobernador del grupo de la PAC, es un tema para buscar el asunto deportivo. Por supuesto, desde aquí, el primero de la mano, el que está loco en este momento, todos tenemos que ir de la mano, porque es una operación importantísima para el Elche y para el estudio de Elche. Igual que en este momento creo que hay que estar aquí, hay que estar apostando por Elche, hay que estar apostando por dejarlo todo aquí. El híbrido para todos. Honda, de paz.

si a ello unimos que a la vuelta, en el partido de vuelta, Las Palmas ganó 4-1 al Elche y fue cuando se desencadenó la tormenta por aquella crítica de Borrarás, uno de sus jugadores que había un equipo parecido se lo jugaba todo y otro nada, pues a partir de ahí ya imagínense la que salió. Y los dos partidos fueron contra Las Palmas, o sea que no tiene buen recuerdo Borrarás precisamente de ese partido. No, la verdad es que no. El recuerdo del año pasado no es bueno. Se le pregunta que es curioso el contraste del equipo con el mismo entrenador, o sea, con José Bordalás de la temporada pasada esta. El año pasado el Elche es un equipo que tenía mucho gol y que también le hacían muchos goles. Y este año es todo lo contrario, es un equipo que hacen pocos goles, pero también tiene muy, muy poco gol. Que así respondía Bordalás. Al nuestro, sí, así es. Así es. Esto, muchas veces el fútbol no sabes lo que te depara, que la temporada es distinta y bueno, pues ha habido cambios. La plantilla, hemos mejorado el aspecto defensivo, como bien dices, y sin embargo, bueno, pues estamos teniendo un reto importante cara a golpe. Pero bueno, estamos trabajando para mejorarlo, mantener ese buen equilibrio, esa buena consistencia defensiva y mejorar el aspecto defensivo. Creo que tenemos jugadores que nos pueden ayudar a ello, y como yo les he comentado a lo largo de la semana, el gol no es algo exclusivo para los delanteros. Todos los jugadores de campo tienen que hacer un número de goles para ayudar a su equipo a conseguir los tiempos. No esperar que el gol sea el delantero, porque estamos viendo que el equipo, los hombres de campo, los hombres de banda, incluso los defensas, son capaces de hacer gol. En busca del gol perdido, el Elche necesita una victoria ya importante y así lo refleja Bordalás. Todavía nos queda mucho que escuchar del técnico blanquiverde, pero nos hemos quedado sin tiempo, así que lo que haremos es mañana pues recuperar los cortes que nos han faltado por escuchar, que son bastantes del entrenador blanquiverde. Mañana, por cierto, el equipo va a hacer un entrenamiento muy suave al filo de las 10, los días de partido no se la ver, pero tenemos que cuenta que va a ser muy suave. Un poco, pues mañana a las 10 entrenará el Elche y lo hará la Ciudad Deportiva también, la Unión Deportiva Las Palmas, que será el rival, como digo, a partir de las 9 de la noche en el Estadio Martín Herrero. Recuerden que Las Palmas es séptimo clasificado con 16 puntos, 2 más que el Elche, que es un décimo con 14. Las Palmas tiene 18 goles, ha marcado 18 goles y le han hecho 14. El Elche ha marcado solo 7, es decir, lleva menos de la mitad. Marcados que la Unión Deportiva Las Palmas, pero también es cierto que hayan marcado algunos de ellos. Así que habrá que estar muy pendiente con un cuadro canario que fuera de casa ha ganado un partido, ha empatado 2 y ha perdido otros 2. Ha marcado fuera de casa 6 goles y le han hecho 7. Partidos mañana a partir de las 9, desde las 8 y media, aquí en Sintonía COPE en COPE3.es. Lo vamos a dejar aquí, tiempo ahora para la información nacional y del mundo en la COPE. Como siempre, gracias, saludos y muy buenas tardes.